un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, te abres y cierras como alas de mariposa. Y bautiza tu saliva mi ilusión, y me muerdes hasta el fondo la razón. Y un gemido se desnuda y sale de tu voz. Le sigo los pasos y me dobla el corazón. Cuando me besas, se prenden todas las estrellas en la aurora. Y sobre mi lengua se desviste un ruiseñor, y entre sus alitas nos amamos sin pudor. Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca. Cuando te beso, tiembla la luna sobre el río y se reboza. El otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar a enfermería, sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía. Oye, y me trastearon hasta el alma con rayos X y cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, nena, mira, búscate un catéter e inyéctame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina, y un suero con penicilina. Es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina, y un suero con penicilina. Es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina. Ay, ay, ay. Oye, me

importa la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella total. Las palmas son más altas y los puercos comen de ellas. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí. Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Oh, oh. Quiéreme como te quiero a ti, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al panal y da la miel de mi vida. Yo no encuentro un corazón que me sepa de tu voz, o le pego un parcho a mi

dile que la quiero y que la extraño, que no he olvidado.